Lo advertimos antes de las elecciones y nos decíamos que poníamos miedo en la sociedad. Y devaluaron y duplicaron todo, los alimentos, el combustible, todos los precios. Y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados. A los diputados les decimos que actúen de acuerdo al mandato popular, que miren a todos ustedes a la cara, que los miren a los ojos y que actúen en consecuencia y que no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros. Nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo.